Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Me parece interesante hablar un poco de la figura de Samuel Hahnemann, el médico que inventó y desarrolló la homeopatía. Los opositores a la homeopatía suelen denostar a este personaje histórico, muchas veces sin ponerlo en contexto, algo que me parece fundamental para comprender su fenómeno. Cuando Hahnemann ejerció, la medicina era muy distinta a como la conocemos hoy. En ese tiempo, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, se mantenían prácticas médicas que venían de Hipócrates, de Galeno, etc. Se usaba mercurio, se hacían sangrías y otras prácticas muy peligrosas para el paciente. Y hay que comprender que la práctica de la sangría, que esta se basa en la teoría de Galeno de los temperamentos o humores, era un modelo en el que creían médicos del siglo XVIII y el siglo XIX, que tampoco hace tanto tiempo. Y se identificaban cuatro temperamentos que correspondían al exceso o defecto de fluidos. El sanguíneo, humor, sangre. El colérico, humor, la bilis amarilla. El melancólico, humor, la bilis negra. Y el flemático, humor, la flema. Cada uno de estos temperamentos correspondería a una estación del año, primavera, verano, otoño e invierno respectivamente. Se practicaba la sangría como remedio, por ejemplo, para la fiebre, ya que se creía que la fiebre era un síntoma de demasiada actividad de la sangre y, por tanto, había que hacer una incisión en una vena para que sangrara y así dejar que se equilibrara esa sangre. Sabemos que no tiene ningún sentido. Pero insisto, en los siglos XVIII y XIX esto todavía se estaba practicando. Los, digamos, daños colaterales en medicina fueron causa de muerte durante milenios. Y no fue hasta que llegó la medicina experimental y científica que empezó a mejorar la calidad de las prácticas sanitarias hasta el punto de que hoy ha conseguido aumentar en mucho la esperanza de vida. A mí, personalmente, me da bastante miedo que haya gente que declara que antes todo era más saludable que hoy. No me pregunto a qué época se están refiriendo. Desde luego, no a la época en que te morías de sífilis, de tuberculosis, de la gripe o simplemente de que te tratara el médico o peor, un curandero cualquiera, que si hoy son un peligro, y me refiero a los curanderos, chamanes y demás, no a los médicos, ¿cómo podían ser en el siglo XVIII sin ir más lejos? Hahnemann era uno de los que precisamente estaba buscando una medicina que no fuese tan letal para los pacientes. Y esto también lo sacan de contexto los homeópatas actuales, los partidarios de esta superstición, sacando al personaje de su contexto histórico como si la medicina científica que se practicaba en el siglo XVIII fuese la misma que se practica hoy. Hahnemann estaba movido por el deseo de hacer el bien a los pacientes, ya que la mayoría de las veces la intervención de los médicos era una sentencia de muerte. Aquí la cuestión no es tanto la honradez de Hahnemann, sino el no someter estos tratamientos al escrutinio del método científico. No voy a entrar en el método que desarrolló Hahnemann, ya que lo he expuesto en el artículo del blog, así que os lo suplico, leedlo, ¿no? En radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, pues ahí encontraréis el artículo en cuestión, hablando sobre la homeopatía, la metodología de Hahnemann y todo esto. No voy ahora tampoco a repetir otra vez lo mismo. Prefiero hablar de un estudio que es el que siempre citan los partidarios de la homeopatía. Se trata del estudio que realizó Jean Benveniste, un prestigioso científico francés. Este estudio fue publicado en la revista Nature. Él y su equipo habían diluido una sustancia varias veces hasta que no quedara nada más que agua y lograron documentar que seguía teniendo propiedades curativas. Llamó a esta retención de los atributos memoria del agua. Y creo que este concepto, si estáis familiarizados con la homeopatía o habéis leído en los artículos que os he dicho, os sonará. Walter W. Stewart, científico que había publicado en la revista Nature, voy a hacer un paréntesis, Nature, para quien no lo sepa, es una revista de publicaciones científicas pues con mucho prestigio. O sea, que esto no estamos hablando aquí que se publicó en el caso en el 20 minutos. Se publicó en una revista con prestigio científico. Como decía, había publicado en la revista Nature, experto en destapar fraudes, ¿no? Walter W. Stewart, reemprendo el hilo, era un científico que había publicado muchas veces en Nature y era experto en destapar fraudes. James Randi, un famoso ilusionista que dedicó parte de su vida también a destapar fraudes, y John Maddox, que era el editor de Nature en aquel entonces, solicitaron a Jean Benveniste, el señor que hizo, el médico, el prestigioso médico que hizo el primer experimento y que encontró la memoria del agua, solicitaron a Jean Benveniste visitar su laboratorio para verificar su metodología, a lo que Benveniste accedió encantado, porque era un médico científico y era una persona muy honrada, por lo tanto esto era normal hacerlo y es lo normal, o sea, pues evidentemente se prestó encantado a hacerlo. Descartada toda posibilidad de engaño, Randi, el ilusionista, que os recomiendo, si no lo conocéis, James Randi, que busquéis también en Google, porque vais a alucinar con este personaje. Dedicó parte de su vida a destapar fraudes, entre ellos a Uri Geller, el famoso doblador de cucharas, a este también lo desenmascaró. En fin, era una persona muy interesante. Os recomiendo muchísimo que leáis sobre él. Como decía, una vez descartada el fraude, Randi se dio cuenta de que los tubos de ensayo en los que había agua homeopática, por llamarlo de alguna manera, y los del agua ordinaria estaban identificados. Se sabía cuál era cuál. Y se planteó la posibilidad de que alguien del equipo de Benveniste, no diluyera debidamente los tubos con el agua homeopática. Evidentemente de manera no intencionada, sin ninguna maldad. ¿Qué pasaría si el equipo de Benveniste no conociera la identidad de los tubos? Es decir, usaron la técnica del doble ciego. ¿Y qué pasó? Pues que el experimento fracasó y la memoria del agua desapareció. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com.